Buenos días. Por ahora sigue vigente el paro que había convocado la Fraternidad del Personal de Conducción de Trenes para este martes 29 de marzo. Por lo tanto, no habría servicio de trenes en la Argentina hasta tanto se aplique una conciliación obligatoria. Habría que estar atentos a los medios de comunicación porque suelen utilizar esta jugada los burócratas sindicales de tirar medidas inconsultas sin que la base esté al tanto y la base termina enterándose a través de los medios de comunicación si se levanta a último momento en horas de la noche la medida de fuerza. Así que habría que estar atento hasta último momento respecto a este tema. Y después se verá. El reclamo sindical no tiene nada que ver con salarios, con condiciones de trabajo, sino con una cuestión demagógica de hacerse ver y mostrar una disputa interna dentro de la CGT que tiene que ver con la defensa de los ferrocarriles, del mal estado de la infraestructura, cosas de las que han sido parte de este negocio durante más de 30 años, pero bueno, ahora tienen que mostrar eso porque hay una disputa interna. Así que la medida de fuerza en consulta y resuelta por la burocracia sindical hasta este momento sigue vigente para un paro por 24 horas del 29 de marzo.